olvidarte, para sacarte poco a poco de mi vida. Te fui borrando de mi mente cada día, aunque mi pobre corazón se resistía. Para olvidarte, para borrarme tantos besos que me dabas, dejé que el tiempo entre sus manos te llevara y te guardara en lo profundo de mi alma. ¿Por qué vuelves de pronto? Cada noche por amarte, con la esperanza de algún día no desearte, porque despiertas este amor que es un gigante. Sanar.